Número 1. Cuando estemos en casa de mi madre, verás que tengo una gran colección de discos de vinilo. Número 2. Los aficionados del Barcelona están decepcionados de que el entrenador no sea tan bueno como el anterior. Número 3. Que yo sepa, este disco no estaba rayado. ¿Me puedes explicar qué pasó? Número 4. A ella no le gusta que des casi todos tus discos. Número 5. No sé si vaya hoy a la emisora de radio porque tendré que clasificar muchas piezas de música clásica. Número 6. Ni sueñes con que él sienta que es su culpa. Número 7. Espero que no nos perdamos el juego debido a esta cola en la autopista. Número 8. ¿No tienes miedo de que se incendie la cocina cuando cocines el pavo con aceite de maní? Número 9. Me gusta que comiences a buscar trabajo en otro lugar. Tu trabajo actual no te conviene. Número 10. No me enfada que no haya podido pasar a buscarme por mi casa. Me enfada que no me haya avisado. Número 11. Ellos no piensan que tú puedas comprarlo con tu dinero. Número 12. El gerente con quien hablé no cree que la mercancía llegue el martes. Número 13. Es posible que los que quedan sean todos pequeños. Número 14. Ella duda que tengas tiempo para hacerlo. Número 15. No es verdad que aquellos estudiantes cuyas escuelas eran privadas estén favorecidos. Número 16. No es cierto que tengamos que entregarlo mañana. Puede ser pasado mañana. Número 17. Es imposible que todo esto quepa en una sola maleta. Número 18. No hay nada que tus hermanos, los cuales no han llegado todavía, puedan decir para cambiar esto. Número 19. No hay nadie que pueda venir hoy. Lo más pronto es mañana. Número 20. Él niega haber estado allí el miércoles. Revisaremos las grabaciones de las cámaras para ver quién estuvo allí.